publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. It's good to be wise when you are young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes nuevamente en la República de Escalada, estamos aquí en Mosh Radio, en nuestro hermoso y querido barrio cultural. Buenas noches, Colón. Buenas noches, Maurito, ¿cómo va? Muy bien, estamos aquí sin la presencia del DT por el momento. Por el momento. No descartamos que después sobre el final aparezca. Queremos llevar tranquilidad a nuestros oyentes, estamos muy bien entre nosotros, pasamos por el mejor momento de nuestra relación, pero tenemos algunas actividades alternativas que hacen que... La semana pasada ya ha venido el DT solo, un programa cortito hicimos sí. La semana pasada para garantizar la secuencia. Uh-huh. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Contento? Sí, sí. Podría ser más. Podría ser más también, pero bueno. Pero acá está. A los tiempos que corren. No es poco. No. No, no es poco. Por algo hay que empezar. Ajá. Estamos también con el viejito y con Facu, que están con sus actividades aquí. Prometieron no dejarse llevar por las emociones ni las alternativas. Qué linda fecha que hay hoy acá en el Barrio Cultural. En sí, un ratito señor. Nomás van a estar tocando las Feminazis y Somos Gilda. Recién veíamos pasar a la cantante. Así que si anda el cohete por ahí, siempre tiene entrada a la galera, siempre tiene una barra a precios populares, una comida muy rica. Me comí yo un sanguchito de vegetales asados. Ya he visto que le han entrado un par de... Mira, tengo todavía tengo la prueba del delito en mi dedo mayor. ¿Qué tenemos, Colón, para hoy? Porque yo extrañé la radio, extrañé sí. La música que vos claro. Elegí. Y yo también extrañé un poquito. Así que, bueno, como programa radial que ama la música y en especial al rock, hoy vamos a viajar una vez más en el tiempo y nos vamos a situar en el 11 de diciembre, que fue miércoles. 11 de diciembre, pero de 1968. ¿Qué pasó ese día? Fecha en que los Rolling Stones realizaron un evento, concierto, película, llamado Rock and Roll Circus. Fue un evento que contó con dos conciertos en un escenario de circo. Una locura hermosa. Los invitados a tocar en esa mini gira porque fueron dos días seguidos sin dormir, y en ese sentido la gira, quedaron todos ahí en la carpa igual. Los invitados, anote viejito, que de seguro los conoce usted. Uno es tal de Who, Taj Mahal, Jethro Tull y un supergrupo que se formó ahí de la mano de Lennon, para dicho evento, que lo llamó The Dirty Mac, que estaba formado por Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell, de Jimi Hendrix Experience. Exacto. Hay equipo. ¿Y cómo? Muy fuerte todo. Y pasó lo que tenía que pasar. 51 años se cumple de tal pedazo de evento, y bueno, Carpe Noctem no lo quería dejar pasar. Arranquemos con un tema fuerte y al medio, como me gusta a mí, con el 1. Sí. If I could spread it up across the sea, I know my love would cover it all up, baby. Ain't that a lot of love for two hearts to have and hold? If the Beatles only knew how sweet your love was, they'd pack up their honeycomb. If the birds on the hurt how sweet your voice was, darling, they would pack up their song, yeah. To get your prescription fee, I was standing standing in line with your friend Jimmy. A man didn't look pretty ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor is cherry red. I sung my song to my friend Mr. Jimmy, and he said one word to me, and that was dead. And I said that you can't always get what you want, honey, and you cannot always get the man that you want, and you cannot always get the man that you want. But if you try sometime, just might find, my back to come out. In a glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. I could tell by her blood-stained hands. And I said, God, you can't always get what you want. Oh, you can't always get what you want. What you want. But if you try sometime, it just might find, it just might find, find you what you need. Ah, yeah. And you can't always get what you want. And you can't always satisfy your greed. Ah, you can't always get what you want. But if you try sometime, it just might find. It's just my fire. They get what you need. Hey, hey, hey, hey. Oh, baby. Oh, baby. Bueno, ahí pasaban los dos primeros temas. El primero de Taj Mahal y recién, obviamente, los Stones. Decíamos, Gaby, querida operadora, buenas noches, que Mick Jagger tuvo la idea de juntarlos en una carpa, a los Who, a Taj Mahal, a Lennon, e hicieron este disco, esta película. Este todo. Porque hicieron todo al final. Lo primero que me gustaría decir de tal evento experimental, si se quiere, es que fue el primer show de Lennon sin los Beatles. Para mí no es un detalle menor. Obviamente que estaba Yoko. Guarda. La gran artista. Si no, no estuviese Lennon. Claro. Lo demostró en el recital a beneficio de Bangladesh en el año 70. Primer recital a beneficio de la historia. Que puso como condición llevar a su novia. Y le dijeron, aguantí. Y no fue. Fue Harrison, fue. Pero no, Lennon no. Bueno, cuestión que Rock and Roll Circus iba a ser emitido por la BBC. Pero los Stones se negaron. El motivo fue que para ellos la presentación fue deficiente, ya que salieron al escenario cuando comenzaba a amanecer y estaban exhaustos, para no decir que estaban hasta las manos. También se especuló, ¿viste cómo es esto del rock? También se especuló que los Who la habían descosido en la presentación y los habían opacado a los Stones. ¿Es verdad eso? Y viste cómo son las cosas del rock. Algunas cosas nunca las sabrás, ¿viste? Sí te Exacto. puedo decir que la descosieron los Who. Pero pues, los Stones no se quedaron atrás. Yo no me imagino a Keith Richards diciendo, che, o cualquiera de los Stones diciendo, che, esto la rompieron, no lo transmitamos. No, lo que pasa es que la rompían. Y a Jagger por ahí sí, un poquito. Lo que pasa es que los Who la rompían. Sí. Verdaderamente no se sabe la causa. Quizás sean ambas. Lo cierto... Es lo, justamente lo que decía, los Who terminaban una gira y llevaban en su mejor momento, como decía vos, viejito. En cambio, los Stone estaban en un impasse, ¿no? Y hacía rato que no metían gira y tampoco estaban en sus mejores condiciones. Fue así, se montó una réplica de una carpa de circo en un estudio de Wembley. Que no importa el nombre del estudio. Se juntaron estos rockeros bajo la idea original de Mick Jagger, hay que decirlo. Se invitó a una audiencia limitada, cercana seguramente, y comenzó la jodita el 11 de diciembre de 68 a las 14 horas. Pero acto va, acto viene, la cosa estaba tan bien que se extendió. ¿Viste que suele pasar? Sí, obvio. Ameritaba, ¿no? ¿O tenés esos grosos? Se extendió hasta las 5 de la mañana. Qué lindo. Claro, es el horario. Malditos pajaritos. Claro. Exacto. La cuestión es que algunas secuencias del concierto se perdieron. Pero por suerte, el archivo filmográfico de los Who privado los encontró en 1989. Oh. O sea, no había registro de esto que estamos hablando hoy. Se compaginó, se restauró y recién en el año 1996 salió el CD. Que está lo que decías vos antes, con la presentación de Lennon, con las introducciones, ¿no? Exacto. A las bandas. Sí, sí, sí. Bueno, el video incluyó presentaciones, bromas. El dúo salió, el DVD, el dúo no, es una B corta. El DVD salió en el 2004. Me desconcentró el celular que sonó, así que no se me rían, ¿eh? El DVD salió recién en el 2004, que tiene, bueno, un nuevo sonido, incluye algún extra, como un reportaje al señor Pete Townshend de los Who. Así que toda esa brillante historia quedó plasmada y hoy la vamos a venerar una vez más y a disfrutar acá en Carpe Noctem. Vamos con Rock and Roll Circus. I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. Girl, you know the reason why. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I am dead already, girl, you know the reason why. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone. Feels so suicidal, just like Dylan's Mr. Jones. I'm lonely, wanna die. If I am dead already, girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind. blue mist round my soul. Feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, you guys know the reason why. solitaire you so sure the job. Hey, you know I'm the main man, baby. Honey, and I love that thing that blows. Come on in here, Mr. Davis. We'll be right back. versión re loca, Simpatía por el Diablo. Antes pasaba un re blues del señor Taj Mahal. Y antes la super banda esta que nombramos de Lennon, Clapton y los demás muchachos. De Dirty Mac haciendo Year Blues. ¿Algún chivito? Último aviso parroquial de la noche. Mañana en el Barrio Cultural, Orquesta Popular Zambomba a la Galera. Imperdible por donde lo mires, querido y estimado Colón. Uh-huh. Y si querés te tiro otro para el viernes que viene para que vayamos pensando la logística. Viernes 20, desde las 22 horas, Sacre y Nómades Nocturnos en New Bar, Oncativo y Sitio de Montevideo. Bien. Entrada libre y gratuita, así que no llegamos a ver a les amigues de Nómades Nocturnos, que han sabido pasar por los micrófonos de este programa, más no de esta radio, pero sí, van a estar tocando con los chicos. Y bueno, después esperamos llegar. Esperamos que retrasen lo más posible el inicio de vuestro show. Vamos a hacer todo lo posible. Y si no, bueno, tiramos algún... No, algún petardo, algún botellazo. No, nada de violencia. Se vienen épocas de tranquilidad, de paz y de buena convivencia social. Esperemos. Querido Colón, mira quién vino con dos bolsotas. Bueno, la cámara, la implacable cámara no me deja mentir, Colón. Ese bueno. Éramos pocos. ¿Cómo salimos de esto? A ver. Nos queda un tema de Rock and Roll Circus, que es de los Who, obviamente. Así que lo vamos a pasar después, porque vamos a ir al 3x1. Está la cortinita por ahí del 3x1. Bien. Trajimos algo, viejito, del grupo Manal. Amo, nunca, perdón que lo no, diga pero... ahora, nunca se le terminó dar la bola a lo que fue esta banda. No, tremendo. Lo que es blues, lo que es barrio, lo que es todo. Esa para mí era una banda de puta madre y me saco acá a la galera. Bueno. Estamos totalmente de acuerdo, una vez más, viejito, así que bueno, joya, es un grupo fundacional, ¿no? Junto con Almendra y los Gatos, de nuestro rock nacional. Exacto, y Vos Day, que estaba sí, ahí. Sí, Vos Day también ahí, es verdad. Primera banda de blues en español en todo el mundo, señores. Y decimos algo que vamos a pasar de Manal, porque Manal es inmenso. Así que vamos a hacer un 3x1... Es una banda tan esencial, tan elemental, tan basal, que solo vamos a repasar su primer disco, conocido como La Bomba, pero se llama Manal en realidad. Tenía La Bomba ahí. Claro. Con las caras de ellos. Ajá. Salió en el 70. Aclaramos que la banda duró del 68 al 71. Una lástima, ¿eh? Algo parecido, yo hago siempre una analogía con Kring, ¿no? Que también era otro power trio que duró poco, que tenía mucho para dar, que era una super re banda. Y bueno, y le encuentro algunas coincidencias. Manal es un trío donde el cantante y principal motor es el baterista. Como si faltara algo más para innovar, ¿no? A Manal. Que cante el batero, haga los temas el batero. Javier Martínez. Completan el trío Claudio Gavis, viola, armónica, piano, órgano. Y el señor Alejandro Medina en bajo, teclado. Y canta algún temita también. Exacto. Rivadavia. Claro. ¿Y Avellaneda Blues? Avellaneda Blues no. Pero Rivadavia es todo sí, de él. Sí. Es todo de él. El disco Manal es uno de los mejores discos de nuestro rock. ¿Y qué hicieron? Combinaron las influencias del blues, rhythm and blues, soul, rock, obviamente algo del jazz. Exacto. O sea, la influencia afroamericana y la combinaron con lo rioplatense, con el tango y el candombe, eso que decías vos bien al principio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el disco se grabó entre el 69 y el 70, muy bien grabado el disco, por ser la época que eran, cuatro canales, fue producido, distribuido por el sello Mandioca. Sello independiente de la época que desempeñó un papel importantísimo, la verdad que es así, el señor Álvarez. es la difusión de nuestro rock y blues de la época. Grabaron 9 temas para La Bomba, pero bueno, el vinilo no es ilimitado y no entraba, son temas largos los de Manal. Tuvieron que descartar 2 por falta de espacio, ¿no? Que luego saldrían en el disco doble, ¿viste? El del 73, exacto, el que están como tocando en vivo, acomodando ahí las cosas. Sí. Bueno. La tapa del disco, como decías, es toda amarilla, con una bomba bien gigante donde se encuentra el trío. El disco arranca con el clásico Jugo de Tomate Frío, tema de Javier Martínez, que ironiza sobre la sociedad de consumo y que escribió en La Perla de Once. ¿Cuántos temas hay, eh? Sí. El barco es más tema de la historia. Sí. También trae otro clásico como Una casa con 10 pinos. Hermoso tema, hermosa obra, que está inspirada en una casa de Monte Grande que tenía en la entrada 5 pinos de cada lado. Fue alquilado por una amiga de Tanguito y bueno, se juntaban, iban, se turnaban, concurrían Papo, Pajarito Sanguri, Javier Martínez, Tanguito obviamente. Y algún tapado sorpresa siempre debía aparecer, como apareció ahora el Turco. Y se juntaban para pintar, para componer, para tocar, para dibujar, para cocinar. Una hectárea toda para ellos, para crear. Y a la noche tenían que ir todos a la casa y mostrar lo que habían hecho. Una hectárea es una manzana, ¿no? Italia. Por si hay algún caído del catre que más o menos no sabe cuánto mide, bueno, una manzanita entera. Entonces a la noche cuando se juntaban a comer, a bajar un poquito de la creación, cada uno llevaba lo suyo, ¿no? Llegaban exhaustos. Bueno, y una noche, claro, una noche el señor Javier Martínez cae con una casa con 10 pinos, con la letra, con la música y todo. Estaba creativo. Estaba creativo. Bueno, justamente Una casa con 10 pinos habla de escapar de la vida solitaria de la ciudad para irse con sus amigos a una casa de campo. O sea, lo que le estaba pasando, narró, ¿no? Sí, lo que estaba viviendo. Claro. Y tratar de estar al margen de la sociedad, aunque sea por 48 horas, ¿viste? Sí, sí, sí. También contiene el tema Informe de un día. También de Javier, que le hizo en la casa del gran Pipo Lernou, y que se hizo luego de 2 días sin dormir que estuvo el señor Javier, y que habla un poco de cómo escapar a la rutina del hombre, nada más ni nada menos. Vamos con el 3x1 de Manal entonces. Se puede comparar.

y quería mandar un saludo a toda la gente que escucha Mosh Radio y al equipo, agradecerles por darle protagonismo a la música emergente. Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para comenzar. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Si nos aguantamos, si es mejor ayudarnos sin razón. Si estamos juntos, si nos rescatamos, si es lo mejor compartir nuestra pasión. Tracción, explosión en cueros, tensión de leones ciegos. Mujer de siete velos, tensión, somos el cielo. Si nos aguantamos, si es mejor ayudarnos sin razón. Si estamos juntos, si nos rescatamos, si es lo mejor compartir nuestra pasión. Tracción, explosión de cuerpos, tensión de leones ciegos. Mujer de siete velos, tensión, somos el el cielo. Estaba hablando de un jugador de fútbol, perdón. Somos el cielo de los visitantes. Nos quedó un tema de Rock and Roll Circus, quedó uno de Ju, ¿no? Como olvidé de pedírtelo. Bueno, vamos a ir a las noticias con el DT y después vamos con ese tema. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, DT, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por orden cronológico. Una de las noticias de la semana, sin duda, el máximo ídolo de Boca, para mí, vuelve al club en otra función, como directivo. Bueno, después de... se va a encargar del fútbol después de muchos años del macrismo, aunque ahí, viste cómo es la política en todos lados, Mauro. Ameal llegó, fue presidente de la mano del macrismo, recordemos que era vice de Pompillo, cuando falleció Pompillo, él asume, después pierde las elecciones con Angelici. Bueno, y ni hablar de Pergolini, ¿no? Si hablamos de macristas y operadores. Pero bueno, Román se va a dedicar a lo que más sabe, que es el fútbol. Puede ser que haya un grupo numeroso, ¿no? O llega con un grupo numeroso de figuras. Con un grupo numeroso de gente y glorias del club, como Oscar Córdoba, Bermúdez, Raúl Cassini y Chicho Serna. Chicho Serna y Sebastián Mataglia, que va a ser el ayudante de campo del próximo técnico, que será Miguel Ángel Russo. El lunes, cuando, acá lo decimos primero que en cualquier lado, y si no somos primero lo decimos igual. Será el técnico elegido por Román para que, junto con Bataglia, sea el próximo técnico de Boca. El Chelo Delgado, nos olvidábamos también, otro histórico que está ahí. Bueno, los amigos, ¿no? Los amigos. Román fue un tipo como todos los grandes ídolos deportivos, capaz, con una personalidad muy particular, tuvo muchos amigos y muchos que no se llevaba bien y no lo disimulaba. A veces a favor y en contra va eso, ¿no? Nicolás Gaitán y Paolo Guerrero van a ser jugadores de Boca. También lo decimos acá. Aunque a Paolo Guerrero también lo tentaron de otro club. De Vélez, ¿no? Del Club Atlético Vélez Sarsfield, exactamente. Bueno, todavía no se reunieron con Burdizo, que no sabe qué hacer, parece, si tiene un año más de contrato, así que a cortar el césped, Burdizo. Se lo van a pagar y le van a decir gracias por todo, Nicolás. Terminamos el tema Boca, pensé que iba a estar el especialista, no está, seguimos. Mañana hay otra final, la última final, ¿viste? Medio, esto ya es una bastante rebuscada. Que van a jugar Racing, el ganador del torneo, y Tigre, el ganador de la Copa de la Superliga Archa. Definen esta copa que se juega por primera vez en Mar de Plata, ¿no? En el Minela. Bueno, quería ver qué opinan ustedes. Es un partido. Han jugado tres veces este año. Desde el año pasado, digamos. Este año futbolístico, uno entiende, ¿no? Desde Racing y Tigre. Claro. Bueno, el último, un partido fue el último de Tigre cuando desciende. Que sí. Racing sale campeón. Sí. Que gana Racing en cancha de Tigre. Sí. Después juegan por la Copa de la Superliga Archa, lo elimina Tigre a Racing. Dos partidos, ida y vuelta. Ida y vuelta, lo elimina y bueno, también empataron el otro partido. Bueno. Tigre ahora es un equipo de primera, un equipo con jugadores de primera que está jugando en el Nacional, ¿no? En la Primera Nacional. Un andar irregular, no fue la campaña que esperaban. No. Pero bueno, ¿qué opina, Mauro? ¿Tira un resultado usted, a ver? ¿O un pronóstico? ¿A usted que le gusta el juego? No estuve viendo mucho a ninguno de los dos equipos. Desde que han sacado el fútbol para todos, es muy difícil para mí poder ver los partidos. Creo que va a ser un partido bastante más peleado que el que se está disputando en este momento, si se quiere. Sí. Yo me animo a una definición por penales. Usted sabe que me los... Bueno, yo también. Yo digo que va a ganar Tigre por penales. Me jugaría unos 50 pesos. Si tuviera. Y debería pagar bastante bien Tigre por penales. Debería estar pagando. Por Tigre por penales debe estar pagando 3,05 pesos por peso apostado, así que te hace 150 pesitos. ¿Y usted qué opina, Chopo? Veremos, no soy de dar pronóstico. Que no, le gusta, mejor. No le gusta. No le gusta ánimo de chico, por eso no le gustan los pronósticos. Sic, sic. Bueno, siguiendo con los técnicos. Una gran noticia para los hinchas de River y creo que para el fútbol argentino en general, que Gallardo anunció que seguirá otro año más. Bueno, así que creo que jerarquiza más allá de las camisetas al fútbol argentino. Y siguiendo con el tema de la danza de técnicos, creo que bueno, hoy si había alguna posibilidad de que Gonzalo Fernando con Belarga siga en Independiente, creo que se dilapilaron. Sé que se han reunido, hablaron con Pucineri, hablaron con Crespo. Y con Pablito Guede. Exactamente, y con Pablo Guede, que ese es el que más me sorprendió, ¿no? ¿Usted qué opina, Mauro? Yo creo... ¿O a cuál le gustaría? De los tres mencionados, me quedo con con Pucineri por una cuestión afectiva, nada más. Ninguno de los tres técnicos es de... A Pucineri como técnico, la verdad que lo conozco solamente por las noticias que uno ha leído. Creo que afectivamente al 80% de los hinchas de Independiente le decís si iba a decir Pucineri, ¿no? Sí, por supuesto, el autor del gol. Creo que Crespo tuvo... Si bien los resultados no lo acompañaron, jugaba muy al ataque en Banfield y jugaba muy al ras, muy... Por ahí no tenía efectividad ese equipo y no tuvo resultados. Y con un equipo, sí, con un plantel, si se quiere, de calidad inferior o por lo menos en el valor de mercado menor al que puede llegar a encontrarse en un club como Independiente. Me dijeron lo mismo sobre Crespo. Dice, ojo que Banfield no jugó mal. Con Crespo tuvo una serie de empates larga. Vi muchos partidos y la verdad que... Eso también es un mérito en el fútbol, siempre hablamos de la efectividad, ¿no? También si todos los partidos te erras 7, 8 goles, algún problema tenés. No es casualidad. Bueno, y para mí la bomba. Después vamos a hacer un especial El martes van a anunciar a Becasese como técnico de Racing. La verdad es que no sé si hay muchos casos que... pasen así de técnicos. Sé que hay técnicos, hemos hablado del Pato Pastoriza que dirigió en los dos lados, pero no sé si... Un solo caso... Pichetto. Así inmediatamente, digo, ¿no? Inmediatamente. Inmediatamente Brindisi. Miguel Ángel Brindisi pasa de un Independiente sumamente exitoso con el torneo del 94, la Supercopa del 94, la Recopa con Vélez, creo que ya en el 95, y cuando se va de Independiente, dejándolo clasificado a octavos de la Libertadores, pasa inmediatamente a jugar con Racing y hace un campañón también, y sale segundo, perdiendo en Santa Fe 5-1. Igualmente, para mí, la bomba puede estar por darse, que es Ramón Díaz a Colón. Perdóname. Esa es tremenda. Esa es otro de los regresos, ¿no? De Ramón Díaz a Colón. Y bueno, para terminar, antes de pasar al tema, las noticias chiquitas. Terminemos, van 45 minutos del segundo tiempo. Y River va a ganar la Copa Argentina. Terminó, bueno, creo que estamos ante el ciclo más exitoso de la historia del club. Y ¿el ciclo más largo del fútbol argentino de los últimos 20 años? Tranquilamente, ¿no? Sí, así, sí. Sin temor a equivocarnos. Si no te equivocas. En River va a ser muy difícil porque Minella estuvo 12 años seguidos. Muy difícil superar eso. ¿Minella, el mismo Minella del que juegan mañana en Mar del Plata? No sé. No, creo que no. No, la verdad que no sé. ¿Para qué te voy a echar mucha? José María Minella. Exactamente. Sería de ahí entonces. José María Minella, tenés razón. ¿Viste? Me desorienta. Mauro sabe mucho y me desorienta. Prometo los ciclos más exitosos de todos los clubes para a ver. Próximos programas. Vamos a ese tema y vamos al personaje. Dale, vamos con el tema. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Little girl guide, why don't you stop your crying? Here comes Ivor, the dirty old sooty engine driver, to make you feel all right. My name is Ivor, I'm an engine driver. I know him well. Just 'cause he's late, told me he'll never get through. Told me he loved you in the larry either. So let's have a smile for an old engine driver. Let's have a smile for an old engine driver. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Mmm, na-na-na. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. ¿Qué pasa? Te dígalo al aire. No, soltalo. Quedó el dato terminando con el partido de recién. Lo único que vamos a decir, por algo a veces los grandes son grandes, ¿no? Por algo Maradona dice lo que dice de Nacho Fernández y por algo Riquelme dice lo que dice Nacho Fernández. Sí. Nada, creo que es... Si vos me decís un volante moderno, te digo Nacho Fernández. Y pensar que algunos lo tildaban de pecho frío. Sí, lo tildaban de pecho frío. Y de uruguayo. Y la verdad que es un jugador que tuvo pocas oportunidades en la selección. Y debería. Nada más. Punto aparte. Hoy vamos a hablar de un personaje. De un personaje de los que nos gusta, ¿eh? Talentoso. Muy talentoso. Y un rocker star. De verdad. Nada de Bracamonte. Chiquita, no. Monoburgos. No. Es un deporte individual. Se me acabaron. Cuevas. Daniel Osvaldo. No, deporte individual. Que por ahí tuvo el problema de nacer en una época equivocada en su deporte. Donde convivía con grandes de la historia. No solo de ese momento. Bueno, va a ser difícil que lo adivines. Hoy vamos a hablar del señor Vital Chirulaitis. Tenista, para el que no lo sabe. Nació en New York el 26 de julio del 54. Y se crió ahí en Queens. Era hijo de inmigrantes lituanos, porque uno dice ese nombre, ese apellido. Años 50, ¿no? Desde niño ya practicaba lo que serían sus dos grandes pasiones y amores: el tenis con su raqueta y la música con su guitarra. Parecidos. Bueno, sí. ¿Cómo era? Sí, si vos me decís, ¿cómo jugaba Vita Chirulaitis? La verdad que se lo reconocía por su increíble velocidad de piernas en la red. Y sus voleas para cubrir la red. está considerado uno de los mejores de la historia en ese ítem, ¿no? También su aspecto, era un rubio de pelo largo, fue el precursor de André Agassi y su gran ídolo, digamos, ¿no? De niño. Lo veía de niño siempre. Al contrario de Illy Anastase y sus compatriotas Jimmy Connors y John McEnroe, Vitas era considerado un caballero, tanto dentro como fuera de la cancha. Era un gran tipo para arrancar, ¿no? Bueno, fue jugando ahí en Nueva York de chico. El padre había jugado también al tenis. Su hermana jugó al tenis también, Rita. Y ya arrancando en la era profesional, Colón, en el año 74, con 20 años, logra en Viena su primer torneo, ¿no? En el 75 logra 2 títulos en 7 finales. Pero en el 76 perdió las 3 que disputó. Pero, diría un amigo, en el año 77 fue uno de sus mejores años. Ganó 5 títulos en 9 finales. Consiguió su único título de Grand Slam en Australia. Y terminaría entre los 3 primeros del ranking, detrás de Björn Borg y Guillermo Vilas, de Jimmy Connors y Guillermo Vilas, perdón. Ya en el 79 estaba en la elite del tenis, ¿no? Llegó ahí por primera vez a la semi de Roland Garros y llegó a la final del Abierto de Estados Unidos contra su gran amigo John Patrick McEnroe, que le gana en 3 sets, y era el joven prodigio de esa época, ¿no? Ya pasó por los micrófonos de acá, de Carpen. También perdió la final del Master con Borg. También llega al número 3 en el ranking en el 79, logrando ahí igualar su mejor etapa, digamos, como profesional. En el 80 llega a la final de Roland Garros, donde pierde con... ¿Quién pierde? Con Björn Borg, que fue su mayor espina. A ver, vamos a jugar un poquito. De unos cuantos igual, ¿eh? Sí, jugaron 16 veces. ¿Cuántas veces ganó Borg? 15. Es mucho, o sea, 16 veces. Sí, y más en... Tuviste cerca. Con finales. Sí, y semi. 16. No. No le ganó nunca. Vitas está considerado como uno de los grandes talentos menos aprovechados de la historia del tenis. Era uno de los que más lindo era verlo jugar. Era pagar la entrada porque daba espectáculo, jugaba bien y jugaba lindo. Pero algunos dicen que su estrecha amistad con otros grandes de la época, como Borg, Connors, McEnroe, Vilas, ahogaron ese instinto asesino necesario para llegar a la cima. O sea, él los considera su amigo y los otros le querían ganar como corresponde, ¿no? Y también le podíamos agregar, en mi caso, sin temor a equivocarnos... A mí me pasa, yo a mi hermano no le puedo mentir el tanto. Que su adicción a la cocaína también influyó para no llegar a la cima, ¿no? Es un tema no menor. Bueno, pero todos los amigos... Ahora vamos a hablar de los amigos, no vamos a llegar a esa etapa. No, Vita es un gran tipo. Su última gran final a nivel profesional la jugó en el Master 81, donde perdió con Iván Lento. O sea, perdió con todos. Su último título fue en el año 84, en Treviso, con 30 años, ¿no? Uh-huh. A la única final que no llegó, de todas, fue a Wimbledon. Raro, porque debido a su juego de volea, saque y esa velocidad de piernas, era su superficie que mejor se amoldaba a su juego, ¿no? O al revés, sería. Pero estaba Borg. Ese era el tema, ¿no? Cuando no perdían la final, perdían semifinal con Björk. Donde jugó la final del 77, donde el hombre de hielo ganó 8-6 en el quinto y está considerado el mejor partido de la era abierta de Wimbledon. Pero ojo, ojota, Wimbledon lo ganó en dobles en el año 75 con Mayer, otro norteamericano. O sea que lo ganó en dobles. Se retiró en el año 1986 con 32 años, joven. Jugó 764 partidos y ganó 534. 70, 70 y pico. 25 títulos en single y 8 en dobles. También ganó la Copa Davis en el año 78 y 79 con su país. Donde tiene un récord de 14 partidos, 11 ganados. Igual que el récord que me llama el número la atención, ¿no? 14 partidos, 11 ganados. Muy alto el porcentaje. Tenemos que decir también que jugó, como decías, en una época que convivió con Ilie Anastase, Guillermo Vilas, Björn Borg, Jimmy Connors y McEnroe en su irrupción, ¿no? Y Van Lent en su irrupción también, o sea, por eso decíamos al principio, capaz nació en una etapa equivocada, ¿no? Y bueno. En el 85, capaz que Colón éramos muy chicos, pero jugó dobles con Bobby Riches, que tenía 67 años. Jugaron la segunda batalla de los sexos. ¿Te acordás que se habían desafiado con... Bueno, jugaron contra Martina Navratilova, sí, y Pam Shriver. Una grandota. Y bueno, obviamente ganaron ellas en dos sets. Incursionó en la escuchame, pero era un caballero, era un caballero, no. Era un caballero. Aparte jugó con uno de 67 años también, ¿no? Al lado. Y creo Martín y Panjaiber ganaron. Yo tengo recuerdo de ver ese partido. Yo era chico, tenía 5 años, pero tengo recuerdo de. Se habló mucho la batalla de los sexos, había una como una que decían que no le podían ganar mujeres a hombres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Martina, unas pioneras, Martina. Y Shriver eran muy buenas, habían ganado. No, todo. Martina. Martina la más grande. Sí, ya pasó también por los micrófonos de Carpe. Bueno, fue comentarista de TV también. Creó una fundación, Vintage Cirulitis Youth, donde ayudaba a los chicos de Queens que no la pasaban tan bien. Allá a mediados de los 70. Su hermana Rita, como decíamos, también jugó al tenis. Una vez, ¿sabes qué dijo? A nadie me gana 17 veces. ¿Cuándo fue eso? Cuando le ganó por primera vez a Connors en el partido 17 entre ambos. O sea, ahí tenemos la explicación por qué no ganó más títulos, ¿no? Perdió, jugó 16 con Borg, perdió los 16 y con Connors le ganó una vez. Y bueno, salió con eso en la conferencia a Vitas, a su gran amigo, Jimbo, que me cae mal. Ya lo dije, pero no importa. ¿Sabes cuál era su segunda casa, Colón? No. Estudio 54, la mejor discoteca de Nueva York. Ahí se codiaba con Liza Minnelli, Andy Warhol, Diana Ross, Mohamed Ali, Mick Jagger. De ahí comienza su gran amistad con los Rolling Stones. Claro, dijimos, un gran guitarrista, Vitas. Ojo, ahí iban todos, ¿eh? Iban McEnroe, iban Borg, iban Vitas ahora, también. Ahora me está gustando. Nah, ahora me está gustando. Que falta la etapa. Está abierta. Llegamos, ¿a qué hora llegamos? Todos los tenistas iban, pero no eran como él que vivía ahí. Según las malas lenguas, ¿no? ¿Cómo iba? Voy a decir que se tomaba un Uber. No, ¿para qué? Él le presenta a los Rolling Stones a Guillermo Vilas, hay que decirlo. Después seguiremos con eso. Un día iba con el Rolls Royce descapotable, otro día con el Porsche, otro día con la Ferrari. Depende del humor, ¿no? Pero cuando llega la gente lo aplaudía. ¿Por qué lo aplaudía Vitas? Porque esto es lo que más me gusta, Vitas. Era muy extremadamente generoso con sus amantes y con sus amigos. Tal es así, mirá, esta es, te voy a tirar un dato. American Express explicó que un año la tarjeta de Vitas fue la tercera que más dinero consumió en el mundo. Para particulares, digamos, no para empresas. La tercera en el mundo le mandaba American Express. Ahí entendemos por qué no llegó a ser número uno del mundo. Ahí la pasaba. Bueno, ahí la pasaba. Ahí la pasaba. La mejor volea. En la ciudad donde jugaba también se iba a los locales de ropa y se gastaba la plata en ropa para él y sus amigos y sus novias. Pero escúchame, ¿para qué querés tener fortuna si no es para ir con todos claro. tus amigos? ¿Qué querés? Le gustaban los autos, como vimos. Le gustaba la noche, con todo lo que eso implica. Fue un gran guitarrista, viejito, que me decía. Fue un gran guitarrista y sapió, barra tocó. ¿Grabó algo como...? Tiene algo grabado ahí con Aerosmith. Hay algún video ahí cuando joven McEnroe, con John McEnroe. Buenísimo. Generalmente tocaron con Aerosmith, con los Rolling, obviamente. Mirá. Con Queen, que es donde se hicieron muy amigos, Vita. Todos nene de mamá. Sí, todos grosos. pero era un tipo muy bueno y muy generoso, que sí, se lo quería a todo el mundo. Qué generoso. Cuando sea grande, amigo de Vita. Claro. Una vez le preguntaron... La noche es los tragos y el blues. Exacto. Una vez le preguntaron cómo tocaba McEnroe, ¿no? Si tocaba bien. Y dijo, no, la verdad es malo tocando. Pero al lado de Willy Vilas es Keith Richards. Con gran tino. Cuando se retiró, quedó en la quiebra. Sí, y también, con todo lo que me decís. Pero bueno, cuando uno en la vida es bueno, es generoso. Su familia siempre lo acompañó y sus amigos lo ayudaron mucho. Le organizaban torneos de veterano y exhibiciones. Cuenta Tanner, lo íbamos a buscar a su casa o al hotel. Jugaba muy bien, pero no podía estar concentrado más de un minuto. Muy fuerte. Lo que es, ¿no? ¿Qué estará pensando, no? En eso. No, es el déficit de atención. Trágica la de Vitas porque a los 40 años... Estaba durmiendo en la casa de un amigo en Nueva York y murió intoxicado por monóxido de carbono provocado por una mala instalación eléctrica de la calefacción. Por eso es conveniente llamar a gasistas matriculados, como la Peña Merlo de este programa. Que es el mejor representante, ¿no? Qué buen chivo que tiraste. No, la sacaste del bolsillo de atrás. Tenía que cumplir. Del bolsillo de atrás lo sacó, De roja fue esa, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fue una decepción. Tanto John McEnroe, Borg, Connor estuvieron ahí, no lo podían creer y lo describieron como... Como lo describieron, creo que lo pinta de cuerpo entero, el amigo excepcional. La verdad que fue un tenista con un talento enorme. Y fijémonos, qué vida vertiginosa, ¿no? Se retiró a los 32 años porque no le gustaba mucho el tema del ambiente del tenis. Claramente. Tenés que levantarse a la mañana a entrenar. Ya, ¿para qué? ¿Pero sabés por qué? Porque en la discoteca no había cancha ni gimnasio. No, conocí a todo el mundo. Ahí conoció a todo el jet set norteamericano, tanto el cine, tantos músicos. Bueno, el dato, a mí lo que más, si tengo que rescatar algo, es el dato de American Express. Eso la verdad que fue el dato de la nota. El tercero en el mundo. Imagínate los jaques árabes. Todo era el tercero. Ahí además es una época que la tarjeta de crédito no la tenía cualquiera. No. Digamos, claro, la tenía era solamente la gente de mayor. Yo tengo una pregunta de té. La opa, que quiera, amigo. Vos dijiste que Vitas era un tipo alto, rubio. No, alto no dije. No era alto. No, rubio, dijo. No sé si era alto. Bueno, rubio pelo largo. Porque rubio de pelo largo. Yo pienso, ¿hay alguna relación entre los rubios de pelo largo que desaprovechan su talento al tenis, como otros casos? ¿O es quizás... es para estudio, ¿eh? Ojo. Es una máxima, digamos. Ojo, porque tenemos a Vita, a San Albandián, un montón de, usaba... de casos. Leighton Hewitt, sin ir más lejos, estando ahí rayando. Bueno, Andrea Gassi igual, si bien era tenido, creo que es la excepción a la regla. Por eso, puede ser, lo vamos a estudiar, Mauro. Usted sabe. Pero que... a Gassi salía con una tenista. Sí, es verdad. Pero creo que lo que quedamos es que fue está considerado uno de los grandes desperdicios debido a su talento, a lo que podría haber sido. Un poco por sus adicciones y otro poco también por la época que les tocó jugar. O sea, no le jugó finales, llegó a semifinales, pero se topó con Bjorn Borg, con Connors, y no le podía ganar, evidentemente, su juego. Vamos a escuchar un tema, Colón. Maurito, ¿cómo anda? Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando a ese niño en mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Amanecer, pero que alguien se... Bien. Otra vez acá con el DT que nos trajo algo, a ver. Unas estadísticas, así terminamos el año calendario con las estadísticas que había brindado la AFA. Hoy tenemos un par. La primera, el promedio de edad equipo por equipo. Ajá. Tengamos en cuenta para esto que son 30 jugadores. Entonces, dentro de esos 30 jugadores... Sí, o si tenés algún pibe del club... Que siempre hay 5 o 6 que son juveniles, baja mucho el promedio. Les voy a tirar el promedio... ¿Saben cuál es el equipo con promedio más alto? Con 26,7, casi 27. Atlético Tucumán. No, pero según... ¿Sabes qué? Lo voy a felicitar porque Atlético Tucumán es el segundo. ¡Ay! Con 26,6. El primero es de Capital Federal y es el Club Atlético Huracán. Mira, pero por una décima, así que te la podemos dar casi como válida, Mauro. Qué cerca, qué cerca esto. Si me tomaba examen el presidente, seguro no me decía casi como válida. ¿Cuál es el equipo grande que está primero, digamos, más alto promedio de edad? E igual no hay mucha diferencia entre unos y otros. Son décimas, a veces algunos puntos por... Ya se van a dar cuenta, pero bueno, estamos jugando, ¿no? ¿El de mayor edad? Sí, con 25,4. River. No. Ah, pero tiene a Poncio, tiene a Enzo Pérez. No importa, pero también tiene a Julián Álvarez, que jugó hoy, ¿entendés? Te lo baja. Tiene 19-20, Julián Álvarez. 19. 19, claro. ¿De ese equipo está Belucci? No. ¿En ese equipo? No. Mirá. Está cerca de acá. Independiente, el más cercano. No, no, ah, el otro. Talleres. Club con 25,4. Independiente no está lejos. Está con 24,9. Ahí no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que claro, uno lo piensa a veces en el 11 titular. Claro, por eso digo que hay que pensar que son 30 jugadores. River tiene 24,3, o sea, está ahí. San Lorenzo 24,2 y Boca 23,8. ¿Cuál es el equipo con más bajo promedio? ¿De edad? Sí. ¿Está cerca de Tucumán? Ponele. Más cerca de Tucumán que de acá, seguro. No, entonces Santiago no es. Central Córdoba de Santiago no es, que está al lado. ¿Algún rosarino? No. ¿O el Cruz de Mendoza? Sí, señor. Muy bien. Llegó al pleno. Geografía. Sí, geografía pura. De tercero a sexto grado, señor. Igual ahí nomás, que yo pensé que era el primero, cuando dije, a ver, Vélez Sarsfield, con 23,5. Vélez también un equipo con promedio de edad baja. Bueno, vamos a hacer un par de la Primera Nacional, del ascenso. ¿Cuál es el primero? El que 27,6 tiene el que va primero, un equipo que nos cae a mí muy mal. San Martín y Tucumán. No, San Martín y Tucumán me cae muy bien. Ah, bueno. A Mauro le cae mal también este equipo. ¿Por qué? No sé, porque cuando sepas el equipo, yo creo que lo sabes. No escuché la consigna, te voy a ser sincero, estaba el muy contento. Más, vamos a la Primera Nacional. Sí, el equipo que promedio de edad más alto tiene. De la Primera B Nacional. De la Primera Nacional. Sí. Es del interior. Y es un equipo que nos cae mal. Agropecuario. Sí, señor. Yo sabía que volvía. Yo tenía que pensar. Estaba muy difícil. Bueno, los equipos de... Y acostumbrate porque lo vamos a ver en Primera tarde o temprano. Sí, lamentablemente. Hay dos equipos de Buenos Aires que están ahí con 26,7. Barraca. No, y está muy cerca uno del otro. Casi te diría que eso es un clásico. ¿Chacarita y Chicago? No. ¡Ah! ¿Ni uno? Ninguno de los dos. Ah, no, soy un asco. Están más cerca los clubes entre sí. Platense y Tigre. No, al otro lado. La puta madre. Platense y Defensor de Belgrano. El Dragón, sí, gran campaña del Dragón, ¿eh? El Dragón, golazo el Loro Jiménez el otro día de tiro libre, lo vi, muy lindo. Y bueno, el de más bajo, 22,5, un equipo del interior también. que estuvo en primera mucho tiempo. Rafaela. Muy bien, no se puede, no se puede, no se puede. Con Maurito no se puede. Esta me pareció interesante. ¿Sabes la de veces que escuché eso? No se pudo. Bueno, directivos. Vamos con los directivos. Esta, mira, el que adivine este está para pagarle toda la rueda. Para que le consigamos un Vitas. Sí. Con 104 directivos, ¿cuál es el club de primera que, valga la redundancia, tiene más directivos? Con 104. Con 104. De primera división. Sí. ¿Argentino Junior? No. Ay. Ah, no, si tiene 2.000 socios. Bueno. Sí, es un equipo grande. ¡Ey! Tiene. No, no. No es un equipo grande. Me confundí porque hace poco me hizo a propósito. Hace poco tiró la de empleados que tenían los clubes. Y había un equipo de los denominados chicos que tenía una cantidad inconmensurable. ¿Un de Rosarino empleados. No? No, pero la verdad, no, es increíble. No lo van a adivinar, si quiere lo digo. Es el conurbano. Defensa y Justicia. Muy bien, el Turbio. Muy bien, Turbio. Defensa y Justicia tiene 104 directivos. ¿Cómo es esto? ¿Para qué? Segundo con 54. Mirá es que... un equipo grande. El segundo con más directivos. Estuve tan lejos antes que... No. Que no me animo. No, creo que esto sí tiene que ver con la infraestructura. Ahí te tiré. River. Sí, señor. Tercero es un equipo del interior, 31. Vean cómo vamos bajando, ¿no? Sí. No, perdón, considerablemente. Es un equipo. Perdón. Es otro equipo grande. Muy grande. Muy grande. Boca, señor. Muy bien, con 30. 30 directivos, mirá. 30 o no sé ahora, si con las elecciones no está el especialista, siempre está dormido el de Boca. Ahí nomás con 29 está Independiente. Y creo que esto es... A mí también me llamó la atención mucho este dato. 15 directivos es el club de primera división que menos directivos tiene. 15, es como decir, no sé. Presidente, vice, tesorero. Protesorero. Y vocales. No, ¿qué protesorero? Si tenés 15, no vas a tener tesorero y protesorero, olvidá. Secretario y prosecretario. No, un secretario. Y después, patronato, vocales. No, es. No, por eso es la sorpresa para mí. Es un club. Racing. Sí, señor. Racing Club de Avellaneda tiene 15 directivos. ¿Cuál es el promedio que tiene que tener un equipo de dirigente? Y no se va. Es que esto es lo que me desconcierta a mí. Un club como Defensa y Justicia tenga 104 y un club como Racing tenga 15. Claro. O sea, eso es lo que la verdad que me desorienta. Pero claro, estaría bueno saber cuántos dirigentes tiene que tener un equipo, ¿no? O sea. Claro, porque acá no va ni la infraestructura, claro, creo, no. Ni la historia, ni el presupuesto, ni nada. A ver, una reunión de comisión directiva con 104 tipos. Es inviable. Yo creo que debe haber muchos que no van, ¿no? En Talleres, buenas noches. Buenas noches, Jorge. En Talleres hay 27. Y me imagino que 104 hay un montón de subvocales y gente que trabaja para algunos departamentos y los hayan puesto como... Que capaz ni deben tener acceso. Pero 104 directivos es muchísimo. Bueno, pero es como dice Mauro. Con 104 directivos... podés administrar un club en todos los... Un club deportivo, que no es solamente el fútbol de primera división. No, claro. Y además tenés que tener un buen equipo. Muchas actividades. Digamos, tenés que tener mucha gente dispuesta a laburar por lo mismo. Claro, especializado a cada uno, a cada área del club, ¿no? Y también es eso. Tengo una noticia más bomba. A ver. Hay un club de la Primera Nacional que tiene más que Defensa y Justicia. Tiene 116 directivos. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil como la Primera Nacional! Es dificilísimo. No es del interior. No es del interior. Quilmes Atlético Club. Muy bien, el Turbio. El Turbio está con todas las luces anticipando la jugada. Bueno, ¿ves? Ahí son empresas. Y aparte no es lo mismo que Defensa. Claro. Segundo, muy lejos con 42, un club de la zona. ¿De la zona de la B Nacional? Sí. Temperley. Sí, señor. Bueno, ahí nomás están Ferro, Gimnasia Grima de Mendoza. ¿Y cuál es el que menos directivo tiene? Claro, eso quiero saber yo. ¿Qué menos directivo tiene? Primero, ¿cuántos tiene? 5. Sí. O sea, iba a decir 3, pero acá hay más gente en este programa. Si nos organizamos, podemos ser parte, podemos suplantar esa comisión directiva. Atlas. Bueno, ¿qué le parece? No. Barraca Central. No. ¿Tengo otra chance? ¿De qué? Sí, para, ¿de qué? Nacional. Primera Nacional. Primera Nacional. ¿Es del interior? Sí. ¿Es Puerto Madryn? No. Ese está segundo con 11. Guillermo Brown de Puerto Madryn son 11, también un equipo de 11. Si falta selección alguno, chau. De hecho, son los 11 titulares. ¿Sí? Claro. 5. Es increíble. 5, un equipo del interior. Sí, no te puedo dar más pistas, no, porque vas a adivinar. Sí. Si Sarmiento, no. No, no, no. Sarmiento es provincia de Buenos Aires. Gimnasia. Ah, bueno, Jujuy. Es del interior, puede ser el interior de la provincia de Buenos Aires también. Ah, agropecuario de vuelta, no. Agropecuario, 5 son. El de la soja, el que la cosecha, el que vende los hilos y el que vende la cerveza también, ¿no? Y el camionero, y el camionero que lleva la. Son 5 y 3 son Rocopatel. Sí. Y bueno, esta también que ya la hicimos. Pero en los más, no hicimos los menos de empleados. Y con esta cerramos. Empleados. Bueno, ya habíamos hecho que River era con 1.100 el primero. Independiente segundo con 4.55. San Lorenzo, Boca. Ahí en general los equipos grandes son los que más empleados tienen. Que tienen, ¿no? Colegio también. Claro, el colegio influye. Ya lo hablamos. Preceptores. ¿Pero quién es el que menos empleados tiene con 27 en Primera División? Central Córdoba de Santiago del Estero. No. Arsenal. No. Aldo Civi, no. No. No, Aldo Civi, no. No, pero es del interior. Me sorprendió igual este dato también. News. No. Este dato, recordamos, lo da la AFA, ¿no? Lo sacamos de lo que... 15 registrados. Registrados. Está registrado por la AFA, el Chiqui Tapia. Más al norte, amigo. Atlético Tucumán, que hoy clasificó a la Copa Libertadores gracias al triunfo de River. No. Entró a la... ¿Cuántos años seguidos hace que Atlético Tucumán juega la Copa Libertadores? Y dos o tres, dos. No sé si seguidos. Sí. Pero sí, hace tres que está, hace dos que juega. Y cuando no, está en Sudamericana, ¿eh? Y cuando no, y sí, hoy si no juega la Sudamericana, al ganar River, va a jugar la fase previa, digamos, ¿no? Bueno, Atlético Tucumán. ¿Podemos decir que los tucumanos le robaron la posibilidad de jugar la Copa Libertadores a los santiagueños? No, al revés, los santiagueños al no ganarle dieron la posibilidad a los tucumanos. Ah, okay. Sería la explicación histórica. Pero a ver, sin reparación del ascenso de la Nacional, ¿cuál es? No me sorprendió a mí este dato. 300 empleados, un club de la B Nacional. ¿Qué más tiene? Histórico. Es el primero, 300 es un número de Primera División. Ferro. Muy bien, viejito. Ferro, Camilo Oeste, con todas sus instalaciones. Tiene, sí, pero tiene empleados. Aparte tiene una historia impresionante, Ferro. Y con 2.97 pisándole los talones. Perdón, tiene colegio, Ferro. Claro. Con 2.97 pisándole los talones, el Quilmes Athletic Club. Siempre está Quilmes. Siempre está. Y bueno. El sabor del encuentro. Los que menos empleados tiene. Agropecuario. No, Agropecuario tiene 8. Está quinto. Pero siempre está. 8 sí. Igual que Brown de Puerto Madryn. 7 tiene Defensores Belgrano. Está bien, pero ¿qué más? Y con 3 comparten la última ubicación dos clubes del interior. Decilo, Censo. Decilo, porque Guillermo Brown de Puerto Madryn y Santa María de Tandil. 3 empleados. Tiene el portero. el bufetero y el que barre los papelitos. Y está prohibido tirar, y está prohibido tirar papel. Así que bueno, yo tengo dos chivitos más. Dale. Después de toda esta estadística y antes de irnos. Sábado 21, es decir, un día después de que tocan los chicos de Sacre y de Nómades Nocturnos en New Bar, el profe Ariel Casas realiza su muestra de alumnos de batería y percusión con músicos invitados amigos de la casa como Fernando Santavalla, Lea Diegues, bajista de Dada, que lo fuimos a ver hace poquito, y Willy Casas, Avenida Mex o Mix 1387, Cultura Click en Temperley. Y el 27 de diciembre, 10 años de Kerpenocten, junto al Gran Desorden, El Proceso y Sacre, que es un poco también la descripción de lo que es este programa, ¿no? Un gran desorden, un proceso y un sacrificio. La casa por la ventana, ¿no? Ya estamos ahí, ¿eh? Ya lo tenés, dos semanas. Así, mirá. Así, te lo hago en números romanos. Después de Navidad. Vale todo. Toda la, como guarda, toda la vida. Guarda. Es más, dicen que viene. Que viene el actor de Vale Todo. ¿Ah? Entre otros actores que han sabido pasar por este programa. El gran actor. El señor, que como le decía. Le decía el señor. El señor. Sí. Bueno, gracias por el aguante. El viernes que viene. Gracias. Nos vemos.